Bueno, acá estamos en el Museo Etnográfico, este hermoso lugar de Buenos Aires que todos deberíamos conocer y recorrer, y con una particular convocatoria, que son unas compañeras, amigas, vecinas, que están haciendo un trabajo de memoria muy interesante y que ahora nos van a contar, porque además es una reunión, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, mira, yo soy María Claro y esto es una propuesta que surge del grupo Bordando Luchas de ayer y de hoy, porque nosotros hace varios años que venimos bordando la historia de nuestro país y a raíz de el año pasado nos planteamos que este año son los 50 años del golpe y pensamos cómo podíamos bordar los nombres de los desaparecidos. Una idea que se nos ocurrió fue una exposición que vimos por internet de todos los niños bordados de Palestina, es decir, todos los nombres de Palestina, en una exposición que hubo en un museo, pero dijimos, bueno, son mantas que están colgadas, ¿cómo hacemos para la marcha? Bueno, y la idea, dijimos, bueno, vamos a bordar los nombres y vemos de hacer una manta grande. Después una compañera dijo, vamos a hacer un rollo, y nos encantó la idea del rollo. Bueno, ¿por qué el rollo? Porque, por ejemplo, la gente de Córdoba, que también es del grupo Bordando Luchas, va a hacer un pasacalle. Lo que pasa es que el pasacalle lo que tiene es que abarca un solo espacio, y en cambio el rollo va a recorrer como una víbora toda la marcha, porque en Buenos Aires son muchas cuadras. A veces hay dos marchas, a veces hay una sola, esperemos que sea una sola, pero bueno, va a recorrer toda la marcha. La idea es recorrer todos los espacios. Bueno, a raíz de eso es que empezamos a proponer la idea de los 50 años, porque lo que pasa es que este año no son los 50 años del golpe nada más, son los 50 años de mucho. En todas las provincias y en todos los lugares hay algo que se va a recordar, porque fue un año emblemático. Es decir, las luchas, hay muchos, nosotros tenemos compañeros que han desaparecido antes del 73, incluso hay compañeros, queremos bordar los del 72, los compañeros de Trelew, que mataron en Trelew. Es decir, hay muchísimo para bordar. Hoy yo le decía a una amiga, le digo, che, Kuruchev no lo hemos bordado, y Kuruchev era un abogado, y escúchame, y fulano, hay un montón para bordar, porque todos son caídos por una determinada causa, que era la causa que nosotros luchábamos en la época de los 70. Es decir, ahí hubo incluso mucho tema con el asunto de los pañuelos, y nosotros quisimos acentuar el tema de que el 24 nosotros recordamos a nuestra lucha y a nuestros compañeros. El Día de la Resistencia, nosotros pensamos que, porque en un momento se planteó pañuelo, dijimos, ¿por qué no pañuelo? Porque pañuelo identifica a las madres. Nosotros, las madres luchan por la memoria, nosotros luchamos por un cambio de sistema. Y todos esos compañeros que están muertos y desaparecidos lucharon por un cambio de sistema. Es decir, además, nuestras consignas fue no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, no es solo la memoria, verdad y justicia. Es decir, es parte de eso. Eso es lo que para nosotros es importante, por eso visibilizar los nombres de los compañeros. Uno lo puede hacer pintado, pero en realidad la idea era bordado, porque nosotros bordamos y proponemos el bordado. Y bueno, y ahí se ha ido sumando un montón de gente. María, vos hablás de nosotros todo el tiempo, ¿no? O sea, como que hubiera sido una construcción, todo eso que van llegando, ¿no es cierto? Primero surgió una idea, después otra, ¿no? Sí. ¿Qué es ese nosotros que vos estás, mirá, nombrando? Nosotros es un grupo, de un colectivo de bordadoras. Lo que pasa que en este colectivo de bordadoras, por ahí hay algunas, por ahí somos pocas en algunas cosas, pero cada bordado que hemos hecho se ha sumado otra gente. Por ejemplo, cuando nosotros bordamos la masacre Margarita Belén, hubo gente implicada hubo gente que tiene familiares ahí y que no bordó más, bordó ahí. Bien. Es decir, nosotros, cuando yo digo nosotras, es porque somos un grupo, somos un colectivo. Es decir, y ahora esto que se ha magnificado de una forma asombrosa, es con más razón, somos todas nosotras, digamos, nosotras, nosotres, algunos dicen con ellos, digo, yo no, y ese no estoy proceso... acostumbrada. Y ese proceso colectivo que vos decís, o ese proceso de construcción, ¿no? ¿Es colectivo también o es individual? Por ejemplo, ¿lo hacen en su casa o mira, lo hacen en conjunto? ¿Cómo se produce? Mira, en general estos nombres, la mayoría lo está haciendo en algunas individuales, bueno, y la mayoría no. Debo reconocer que hay grupos que están bordando por grupo. Por ejemplo, en este momento hay un grupo que se está juntando en otro lugar y está abordando otros nombres. Hay nombres que son que la gente lo aborda individualmente en su casa, pero después se junta colectivamente para unirlos, para hablar de... Porque en realidad cada nombre tiene... Nosotros estábamos hablando los otros días que a veces nos ponemos a llorar, porque cada nombre que bordamos es como que uno borda su compañero y cada vez y estamos aparece. Más cerca... Nunca hemos estado tan cerca haciendo este trabajo de los desaparecidos, porque vamos a la marcha, porque los recordamos por un montón. Mira, la Monito, que te voy a decir que me es importante para mí hablar de ella, sí. No agarraba una aguja y ahora está bordando el nombre de su compañero, está bordando su compañero, el rostro de su compañero, es impresionante. El rostro de su marido, que en la época de la dictadura se lo llevaron. Y bueno, cada uno de nosotros, bueno, no sabés, estamos re motivas, la verdad, claro. Que es una cosa que estamos recontra motivadas. Sí, dos preguntas, estimada sí. María. Una, esa relación entre el bordar, entre el hecho concreto, sí. El tipo de organización, cómo se van juntando ustedes... Y el contenido de lo que bordan, ¿por qué se les ocurrió bordar? Porque podían haber hecho otro tipo de espacio. ¿Por qué y en qué consiste eso? ¿Cómo se fue desarrollando esa tarea concreta? Porque la gente cree que la única forma de transmitir es con un libro, con la televisión, con la radio, con el escrito. Y esta es una forma de transmitir las luchas desde bien de abajo también. Es decir, porque este proyecto es un proyecto que no es institucional ni tampoco partidario, es de abajo, es de una propuesta, digamos, que es muy plural, digamos, esa es la idea. Y además, ¿por qué el bordado? Yo te voy a decir una cosa, la suma de texturas y de hilos y de colores es como que es como que te entusiasma, es como un aprendizaje, además de poder transmitir algo y salir un poco de los esquemas de lo que son las formas de transmitir. Y vos no necesitas explicarle nada a nadie, porque cuando nosotros llevemos todo ese rollo bordado, no necesitamos explicar lo desaparecido, porque están ahí bordados y pintados. Es decir, están los nombres. Bueno. Y la otra pregunta. La otra pregunta. Bueno, a medida que vamos charlando, o que vos nos vas contando lo que hacen, María, van surgiendo más curiosidades. Para nuestras amigas y oyentes, bordadoras en lucha, que ya hemos hecho varias notas en la radio con ustedes y demás, ¿qué otras luchas? En este momento se concentra todo en el 24 por los 50 años, y porque ha sido un despliegue impresionante de manos y de dedos, ¿no es cierto? Impresionante. Sí. Pero ustedes han llegado a esta situación con un recorrido. Sí, ¿qué claro. otras luchas, contarle a nuestras amigas y oyentes, qué otras luchas ustedes han bordado? Hilvanado, puntada por puntada. Bueno, mira, hemos bordado la masacre de Trelew. En el bordado de la masacre de Trelew está está dividido en varias partes el manto, porque fue muy importante algo que se visibilizó, que fue la asamblea que hubo después de la después que mataron los de Trelew, del asesinato. El pueblo entero de Trelew hizo en el teatro una gran asamblea de apoyo a los familiares, a todos los que iban a buscar a los suyos, digamos, que estaban muertos. Y bueno, hay compañeras que te pueden contar más específicamente de esto. Después hemos bordado el agua, que también tenía que ver con el tema del sur. Y también, bueno, por ejemplo, en la masacre de Margarita Belén que bordamos, también se bordó la masacre en Apalpí, que hace mucho que pasó, pero fue otra masacre. Después hemos bordado el 2001 como violencia institucional. Hemos bordado el tema de la mujer también, con las letras con la frase de Rosa Luxemburgo, y hemos bordado, cada una bordó una mujer, y no quisimos bordar a desaparecidas mujeres, porque lo que queríamos era cada mujer que nos representara fuera de esas desaparecidas, porque las desaparecidas las pensábamos bordar en otro momento. O sea que esa manta es de mujeres que significaron mucho para nosotros. Hay médicas, hay mapuches, está la Violeta Parra, que para uno significó mucho, después hemos bordado las luchas de hoy. Ayúdame, monito. Sí, acá hay otras dos bordadoras, ¿no? Claro, acá hay bordadoras también, pero ay, no, la estamos tratando de recordar que otras. Temas. Porque todas las mantas tienen referencia a las luchas de hoy, porque ninguna lucha de hoy no tiene referencia a la historia. Hoy lo que está pasando en Latinoamérica y a nivel mundial, la defensa de los recursos naturales, vienen por nuestros recursos naturales, vienen por el agua, que es en todo el país la discusión sobre el tema del agua, sobre la minería, sobre la depredación que hay de todos nuestros recursos, los incendios por un lado y las inundaciones por el otro, que están producidas por la gran talaje de árboles y todo, bueno, todo eso está relacionado con la voracidad del capital, ¿no? Con la voracidad del capitalismo, tal cual, y cada vez peor. Entonces, claro, porque nosotros lo que nos planteamos, te agrego esto, sí, lo que ella dice, nos planteamos es bordar en contra del capital, contra el capitalismo. Sabemos que es una lucha desigual, pero le vamos poniendo con aguja, bueno, ¿no? Y ahora el genocidio tiene que ver también con el genocidio que hay en Palestina. Nos hicimos un montón de agendas bordadas, las tapas de Palestina, que también tiene que ver, justamente, Adriana estaba diciendo los otros días, agreguémosle a nuestra forma de difusión, agreguémosle no solo el genocidio de la Argentina, sino el genocidio de Palestina y todos los genocidios que hay. Es decir, porque vivimos de genocidio en genocidio. Sí, etapa bueno. Tremenda, ¿no? Adriana, yo te quería ampliar un poco lo que vos ya hablaste, María, sí. Pero en el proceso de producción, ¿no? Me imagino que se desatan muchas emociones. ¿Cómo lo viven eso? No solo emociones, sino quizá, desahogos, ¿no? No solo los recuerdos, sino el compartir nuevas memorias que aparecen. El tema del desaparecido, todos sabemos que es un dolor que no está cerrado. En la medida que no nos entregaron los cuerpos, que no sabemos qué hicieron con ellos, que los archivos nunca se abrieron. Entonces, uno está en un permanente duelo, no está cerrado. Y cada acción de estas es ir dueleando de a poco, se va dueleando. Y va sanando de alguna manera porque los vas trayendo. La experiencia nuestra ahora cuando fuimos a Chile, al seminario internacional que hubo de arpilleras, una compañera chilena que estuvo trabajando con nosotras, una investigadora, una chica jovencita que está trabajando sobre el tema de la memoria, se llevó de acá los nombres de los 39 chilenos desaparecidos en Argentina. trabajó con los familiares de estos 39 chilenos y los familiares bordaron los nombres de diferentes maneras. Y cuando sabiendo que nosotros íbamos, iban llegando, estando nosotras ahí en Santiago de Chile, en la Universidad de Valparaíso, en la sede de Valparaíso, iban llegando la gente con sus paquetitos, los nombres, entregándonos. Y era como que estos compañeros estaban con nosotros todos los días. Los estábamos trayendo, estaban en la presencia en ese momento. Fue muy emocionante, es muy emocionante. La gente, las compañeras de Ecuador, que también hubo otra compañera investigadora trabajando con nosotras, bordadora de Ecuador, se llevó nombres, por ejemplo, de la Facultad de Psicología. Y en sus grupos, cuando empezaron a bordar, hacían ceremonias y nos mandaron, hacían ceremonias pidiéndoles permiso de volverlos a traer a la realidad nuestra. Claro, sea desde su cultura, desde su cultura, desde otro lugar. Sí, es muy emocionante. Y ahora esto explotó, creo que María les debe haber dicho que explotó, se nos está yendo de las manos. Y es impresionante todo lo que va llegando, de cómo se juntan en las plazas, acá en Buenos Aires, en el río, en Lago Puelo, en los diferentes lugares, cómo se va juntando. Se van juntando a bordar y está llegando y la gente está muy interesada porque los estamos trayendo, es como que los tenemos en nuestras manos. Qué bárbaro, y bueno, ¿no? La memoria es viva, la memoria no está estática, es viva y se va moviendo, ¿no? Sí. Y es muy importante que en estos 50 años esté sucediendo esto, cuando estamos frente a un gobierno negacionista, frente a un gobierno que está queriendo cambiar la realidad de la historia y está contando otras cosas, ¿no? Y frente a la guerra, ¿no? Claro. Que está tan cercana. Porque todo esto tiene, no sé, a mí las palabras que me aparecen son muy, muy de mujer, ¿no? Muy femeninas, no quiero generar ninguna discriminación, pero esto es una aguja, ¿no? Como arma, una reunión de mujeres, un bordado, ¿no? Algo muy, muy, muy característico de la mujer, me parece también. No sé si eso es algo que ustedes lo notan, esa amorosidad, ¿no? Que reúne, me parece que también es bastante propia de una comunidad más de mujeres, ¿no? Sí, sí. Que en alguna medida han sido muchas veces las trayectorias históricas han sido llevadas muchas veces por las mujeres. Por las mujeres, sí, está relacionado. A ver, ahora la experiencia nuestra en Chile con las arpilleras fue muy claro, ¿no? Es decir, cómo las mujeres salieron a juntarse y a bordar como un método de juntarse de manera clandestina y bordaban la historia y las mandaban al exterior de lo que les estaba pasando y eran las mujeres que lo hicieron, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Charo, vos sos otra bordadora. Yo no soy bordadora. No, bueno, eso es otro de los méritos, ¿no? Ahora. Que muchos no eran, creo que, no sé, el 80% no debían ser bordadoras. Ese es otro mérito del proyecto, me parece, ¿no? El poder hacer desde el lugar de no saber hacerlo. No, pero además yo calculo que me sumé porque también de alguna manera me fui enterando de todo lo que estaban haciendo en el tiempo anterior, lo de Palestina, anterior. Uno mira en las redes y aparecen grupos todo el tiempo, bordadoras luchando, bordando luchas. Entonces, hay algo ahí que se estaba moviendo y ahora tuve la posibilidad de participar porque la seguí un poco para que algún día nos juntáramos. Porque me parece, yo voy a decir un par de cosas que para mí son resaltables. Una, como yo pertenezco un poco a la expresión artística, creo que la expresión artística. Sí. ¿Qué expresión artística? ¿Pertenezco? Teatro. Yo hago teatro. Pero lo hago porque además he decidido expresarme a través del teatro y expresar mis sentimientos, mi mirada del mundo, mi mirada sobre las luchas y sobre las necesidades de la lucha y sobre lo que sucede en el mundo a partir del arte. Y la verdad es que no es casual para mí que también reviente algo que está más a mano, capaz, esto de que muchos mujeres, como decís vos, tienen a mano la cosa del cosido y entonces pueden accionar ahí, sentir que vuelcan algo, que para mí es muy interesante porque es no solo lo que se ve después para los que lo ven o lo que se puede generar con ese rollo, sino lo que pasó con todas esas personas mientras lo hicieron. Claro. Que para mí es clave que haya un proceso cuando vos haces algo, pero un proceso propio, claro. Y que también todos hagamos un proceso. Y ahí yo me sumé. En realidad me sumé con un compañero uruguayo que nunca lo veo ningún... No sé si su familia ha podido siquiera, ¿viste? Era un compañero muy amoroso que yo tuve de militancia en Uruguay. Y que dije, che, sí, yo voy a hacer... Porque además sentí que yo podía hacer algo y conectarme con Raúl, claro, de en esa este manera. Momento, ¿entendés? Y dije, ta, yo hago este. Y ahora, bueno, estaba recogiendo otros nombres, que hay un montón de nombres, y no sé si es posible que todos se nombren, claro. se borden. Sí. Entonces sumé ahí algunos compañeros que son de antropología, porque también estudié antropología y me gusta, estoy ligada. Pero eso es el arte. Para un lado. Y una cosa que quiero decirte con la oportunidad, no, sobre la lucha, porque es algo que lo tengo acá, acá es en la mitad de la frente, y también lo tengo desde que hice este libro con respecto a, bueno, a la cárcel y a la obra de teatro con respecto a la cárcel vivida por muchas mujeres de nosotras, ¿no? Que estamos algunas. Y digo, para mí, la mayor desaparición es la lucha. Y ahí voy a lo que decía antes esta compañera, la Came, que María, que habló de la lucha nuestra. Porque digo, está muy en boga lo de la actualidad, y la actualidad para los jóvenes, todo el mundo, es de la dictadura para acá. Y vos le hablás y hablás, y conocen algo de la dictadura para acá. Y la lucha de los desaparecidos es una lucha registrada a partir de los organismos de derechos humanos, por supuesto que están buscando sus bañales. Pero hay algo de la voz propia, de la voz que fuimos, de la voz que podíamos haber estado en ese momento, pudimos estar vivos, muertos, desaparecidos o detenidos, como estuvimos, uh-huh. detenidas. Sí. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Como volver a entender la historia desde... No empieza ahora acá. Bueno... Empieza, como dijo también ella, Adriana, hace un rato, las luchas son enormes, inmensas de toda la vida, ¿no? Y tienen concatenación. Eso me parece clave. Y a mí me parece que cuando pasó esto del corte histórico, donde no hay transmisión, lo que desapareció es la lucha. Porque si vos hoy hablas de lucha, es violencia. Es como, no, y como no se puede discutir, y como si que intercambiás medio fuerte... Es como... Entonces creo que el sentido de lucha, ya sea personal, colectiva, porque inclusive hay algo que la gente está dejando de hacer, que es luchando por sus propias cosas, esforzándose, porque hay algo de... Nos vamos quedando, según el sistema nos va llevando, porque es más cómodo o no lo sé. Bueno, la dejo acá, es larguísima, pero la quería decir porque la tengo... Está bien. Hoy, para ir cerrando ya, ¿por qué no nos repiten... para todos los compañeras y compañeras que se quieran acercar, ¿qué hacen para poder colaborar con alguna puntada? Bueno, en principio nos pueden escribir en el Instagram, que es Bordando Luchas Buenos Aires, todo junto, sin mayúsculas y sin puntos, Bordando Luchas Buenos Aires. Ahí les vamos a contestar cualquier inquietud o cualquier propuesta que nos quieran hacer. Y después, por ahora nos vamos a juntar todos los sábados aquí en el Museo Etnográfico, en Moreno, no sé la dirección 350, exacta, 350, todos los sábados de febrero, de 15:30 a 17:30. Acá estamos dispuestas a saldar cualquier duda, estamos construyendo juntas cuáles son las diferentes propuestas, cómo hacerlo, así que esto va en movimiento permanente. Y no es necesario saber bordar. No es necesario saber bordar, tal cual. Nosotros somos, hay varios testigos, hay que estar dispuestas, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.